Vamos a comenzar la ronda. En primer lugar, agradecemos a los compañeros de las organizaciones políticas que se quedaron al costado. Como saben, todas las marchas de las madres de Plaza de Mayo son sin banderías políticas. Por eso le pedimos a ellos que pusieran sus estandartes, sus banderas, sus carteles al costado. Y así lo hicieron los compañeros. Lamentablemente tenemos que comenzar diciendo que un compañero que fue detenido en el año 76 y que pasó por los lugares de detención y liberado en el 83, hoy por la mañana nos dejó, el compañero Walter Docter. En nombre de los presos políticos hicieron un comunicado y hay un compañero que lo va a leer. Bernardo ya tendría que haber estado preparado de antemano, pero como verán, se pierde tiempo infinito en esta ronda. Y por más que lo apure, el hombre sigue pensando que la tecnología la va a superar. No, no. El movimiento autoconvocado de expresos, exiliados e hijas e hijos sobrevivientes del terrorismo de Estado, despedimos con inmenso dolor la partida del compañero Walter Docter, revolucionario destacado en los años más agudos de la lucha de clases en nuestro país, en el intento más elevado de organizar la liberación del yugo capitalista a nuestra clase obrera y el pueblo. Nuestro más profundo abrazo a su familia. Compañero Walter, presente. Hasta la victoria, siempre. Walter Docter, presente. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Bueno, compañeros, además tenemos que ir denunciando distintas cosas que están pasando, no solamente los despidos en el Estado. Esos despidos significan desmantelamiento de zonas críticas, sobre todo por nuestro métier que tiene que ver con los derechos humanos, que son las oficinas que están dejando sin gente, son los lugares donde están los juicios de lesa humanidad, que no hay quien los siga. Todo eso no solamente tiene que ser denunciado, sino tenemos que lograr que todos los compañeros que corresponden a esos lugares de trabajo continúen. Ni un solo despido en el Estado. Los ñoquis que hoy habláis están ahí enquistados, acá en la Casa Rosada, y les podemos dar los nombres de las personas que corresponden a ese plato de ñoquis y cuánto ganan cada uno. Por lo tanto, vamos a plantear, como siempre, que todos los compañeros del Estado adentro, ni un solo despedido. Además de los juicios de lesa humanidad, hay cosas muy críticas que se había avanzado, por lo menos algunos pasos adelante, como es el tema de la trata. Y hoy están desmantelando también los sectores. Hay un desguace en el Comité de Lucha contra la Trata y el abandono por parte del Ministerio de Capital Humano a 150 víctimas de trata. Bullrich despide a todos los delegados contra la trata y destruye el funcionamiento federal. Es un tema, compañeros, que también tenemos que acompañar. No podemos permitir que los pasos que se habían dado y en positivo hoy vamos para atrás. Hay un tema que también nos debe preocupar, no solamente el tema de esa posible adoctrinamiento en las escuelas públicas o del Estado, en las cuales si hay alguien que adoctrina son ellos, y si no veamos el papelón que hizo en su escuela cuando que fue a dar el discurso ante los chicos y las barbaridades que ha dicho y el embanderamiento que ha tenido. Soledad Reyes, una docente, como tantas compañeras que hoy nos vendrían a visitar a la ronda o que hoy en día están poniendo la cara en esta lucha, fue abucheada el 2 de abril en una escuela de Verónica. Verónica es del partido de Punta de Indio, muy cercano a La Plata. Un grupo de veteranos contra sus familiares de la guerra de Malvinas la abuchearon. ¿Por qué? Porque Soledad inscribió el conflicto en el plan sistemático de desaparición y exterminio de la dictadura. Soledad no hizo más que decir lo que la dictadura había hecho y después cómo utilizó el conflicto de las Malvinas para que los soldados sigan torturados por esos mismos que hoy defienden la libertad. Por eso Soledad puede haber miles en el país. Y nosotros tenemos que estar junto a ellas y defendiéndolas y logrando que ni una sola Soledad sea perseguida como es perseguida esta compañera. Y de Punta de Indio, Santiago del Estero, los compañeros del MOCASE denuncian el asesinato de Fabián Martínez. Fabián Martínez, ¿quién era? Un trabajador como tantos, que en un paraje de Santiago del Estero, en la localidad de Alberdi, fue asesinado por una patota en manos mandada por los oligarcas del lugar. Esto que ocurre hoy como un hecho ha pasado muchas veces. Los compañeros del MOCASE se organizaron y denunciaron. Hoy hay 9 presos. Lo que queremos que también los instigadores políticos y quienes mandaron a esta gente a actuar vayan presos, porque la única manera de parar estos atropellos, ni un muerto más en Santiago del Estero o en ninguna parte del país en manos de estos terratenientes. Ustedes habrán visto lo que significó ayer la movilización de los compañeros pidiendo comida para los comedores. Fueron salvajemente reprimidos, hay compañeros detenidos. Fotógrafos, que son los que ponen la imagen para que miles y miles de personas puedan ver lo que está ocurriendo, fueron corridos, reprimidos y algunos de ellos heridos. Compañeros de medios alternativos como La Retaguardia fueron heridos, como también el movilero de Crónica. Para explicarnos en qué situación están los compañeros detenidos, una compañera del movimiento Encuentro Memoria y Justicia va a dirigir unas palabras. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Un honor estar al lado de estas inmensas mujeres que son un ejemplo de lucha y la verdad no me quiero emocionar porque si no no voy a poder hablar, pero acá están mis compañeros del Frente de Lucha Piquetero, de la Unidad Piquetera, de las más de 50 organizaciones que ayer pusimos el cuerpo para reclamar algo que es justo, que es la comida de los pibes, de los abuelos que vienen al comedor popular. Y no hubo más respuesta que no sea la represión, las balas y una emboscada. Porque ayer, ¿qué pasó? Bueno, acá está Mecha, también de la Cuba. ¿Qué nos dijeron? Armen una delegación que van a tener una reunión que los van a recibir. Y cuando nos disponíamos a ir a esa reunión, nos dimos vuelta y avanzó la represión. Detuvieron a 10 compañeros y ahora acaban de soltar a 2 compañeros gracias a la presión popular que estamos haciendo. Un montón de compañeros en la puerta de la 4B de la comisaría. Acá están los compañeros también de Libres del Sur. Compañeros, este gobierno no va a dar tregua y la lucha popular tampoco. Basta de presos por luchar, no al cierre de los comedores populares. Abajo el plan Milei y viva la lucha piquetera. Muchas gracias. Bueno, compañeros, acá hay una delegación de compañeros que nos acercó esta nota, yo se las voy a leer, y también piden la firma, que acompañemos con la firma la reincorporación del compañero. Solidaridad y apoyo al compañero Fernando, perseguido y atacado por la patronal desde Chin. La justicia del esclavista Roca no solamente falló en contra del obrero metalúrgico y delegado de Siderar, Somisa Fernando Legarreta, en el juicio por su reincorporación, sino que ahora también, en un fallo sin precedentes, ha dictaminado que sea él quien pague los costos de los abogados de la patronal, embargándole el salario. El compañero fue perseguido. Este es el primer caso de un juicio por reincorporación de un trabajador que es despedido por persecución patronal, que la justicia de los capitalistas impone semejante fallo. El compañero fue perseguido y despedido en el 2017 mientras ponía un pie en una corriente alternativa y la burocracia sindical y en defensa de la democracia obrera para que la base pudiera expresarse y decidir en asambleas y playones para que los delegados actuaran los mandatos de la base y fueran rotativos, que era el mejor camino para luchar por salarios, condiciones de trabajo y todas las demandas de los obreros metalúrgicos. Ahora, en momentos que los metalúrgicos llevan adelante una dura lucha por sus salarios pulverizados por la inflación, el delincuente de Roca, que embolsó 192 mil millones de pesos en ganancias, que además ha fugado millones de dólares que fue exento de impuestos por el gobierno antiobrero de Milei, que con sus CEOs, ubicados en puestos estratégicos, se está quedando con jugosos negocios, con una hazaña sin límites, le hace embargar al magro salario de Fernando, que hoy se encuentra trabajando como docente y manteniendo a sus compañeras y a sus pequeñas hijas. En este fallo se pretenden escarmentar a los obreros que se encuentran en pie de lucha desde hace semanas. No lo podemos permitir. Repudiamos a esta justicia patronal al servicio de las grandes saqueadoras de la nación, en defensa de los delegados y todos los obreros perseguidos y despedidos por los explotadores. Los trabajadores conscientes y sus organizaciones no permitiremos que los obreros y sus hijos se queden sin sustento por el robo de estos ladrones millonarios, con todo odio que quieren hacer rendir a nuestra clase. Toda la solidaridad y el apoyo al compañero Fernando, basta de perseguir a los que luchan, reincorporación a Fernando Legarreta a su puesto de trabajo, esto lo conquistamos como parte de la lucha de los obreros metalúrgicos y todos los trabajadores del país. Contra la justicia, sus jueces, patronales y abogados lacayos. Que vuelva a la somisa estatal para los trabajadores y para producir riquezas para la nación y el pueblo hambriado. Llamamos a los trabajadores, a los sindicatos y organizaciones obreras y sociales, universitarias y estudiantiles de derechos humanos a repudiar este ataque patronal y a solidarizarse con Fernando. Los compañeros están acá juntando con compañeros y esto no puede quedar como un precedente, porque puede haber cientos de compañeros que por luchar tengan el mismo camino. Así que no a lo que pasa con Fernando y acompañemos con la firma a los compañeros que están llevando adelante esta campaña. Muchas gracias. Antes de pasarle la... Antes de pasarle la palabra a Adriana con los recordatorios, los compañeros que están en la campaña de Juliana Sanz nos van a dirigir unas palabras. Hace 5 años que está detenido y a pesar de lo que dice Biden, que posiblemente sea extraditado, posiblemente sea liberado, posiblemente nada, solo la lucha logrará ese objetivo. Bueno, muchas gracias por siempre prestarnos este micrófono. Sí, justamente hoy se cumplen 5 años del 11 de abril en que se lo llevaron de la Embajada de Ecuador. Me mató la... con un cargo, el cargo de intrusión a computadoras, que tenía como una pena máxima 5 años de cárcel. Pero apenas puso un pie afuera, le agregaron 17 casos, cargos en ese momento. Así que estamos esperando y bueno, nada de lo que se escucha es realidad hasta que no se materializa. Lamentablemente, la lucha por Julián sigue. Muchas gracias. Bueno, compañeros, le damos la palabra a Adriana con los recordatorios y el saludo de Mirta como todos los jueves. Y después cierran las madres. Así que a prepararse. Bueno, vamos a leer como todos los jueves los recordatorios. Ingrid Sidaravicius de Avena, secuestrada en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Porque aunque no estás en ningún lugar, yo sé que estás y estarás siempre conmigo. A 29 años de tu desaparición forzada, te seguimos buscando. Tu hija Gabriela Avena, tu yerno José Amor, tus nietos Facundo, Mailén y Paula. Ingrid Sidaravicius de Avena, presente, ahora y siempre. Raúl Cosoy, asesinado el 21 de octubre de 1975. Los túneles secretos y la calle desierta tropiezan con los rincones de la memoria. Temerosos, negros, confundidos. Centenares de sueños lejanos, reales, helados, me indican mi antiguo camino. En el balcón, tenue y oscuro, se asoman los rincones de la memoria. Ya veo las sombras nuevas escondidas. En homenaje a mi padre, a 19 años de su asesinato impune, cometido por la AAA. Te recuerdan tu hija María Laura, tus padres, tus hermanos y tu amigo Carlos. Raúl Cosoy, presente, ahora y siempre. No hay ninguna agresión, son cariños que te entienden. Bueno, compañeros, entonces le damos las palabras a las madres, se ponen de acuerdo ellas quien empieza. Y nos van a dirigir unas palabras. No importa. Bueno, llegó hoy y se escucha. Amigos rurales. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Más cerquita. Porque no me quiero sacar el barbijo para que se vea bien lo que es verdad. Estamos esperando justicia. Y me quieren, quisiera que me contestaran, ¿dónde está la justicia? Creo que no la tenemos de ninguna manera. Porque nuestros desaparecidos hace 40 años que están desaparecidos y no hay nada, no hay verdad, no hay justicia, no hay nada. Encima ahora hay represión. ¿Es justo que haya represión? ¿A alguien que va a reclamar por lo que tiene que reclamar, por la falta de su trabajo, porque hay hambre, porque hay miseria, porque los enfermos no están bien atendidos? Hay muchas cosas, pero muchas, para reclamar. Pero reclamar con tranquilidad y reclamar bien, vamos a decir, y te dan con un palo por la cabeza. Y no me parece justo. Ya hemos sufrido muchísimo. Volvemos otra vez a las injusticias. Volvemos otra vez a reprimir. Volvemos otra vez a castigar. Vuelven, mejor dicho, no volver. Me equivoqué, perdón. Pero vuelven otra vez a hacer lo mismo. Y no lo debemos permitir, en el buen sentido de la palabra, no salir a hacer cosas que no se deben hacer. No porque no querramos, sino porque no corresponde. Es así de corta la cosa. Así que bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren? Que seamos conejitos así, pajaritos, y que vayamos así, tranquilito, y que nos ven con un palo, dale, dale, dale. No. Vamos a reclamar, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir pidiendo más de una vez. Cientos de veces, miles de veces, hasta que se haga justicia. Porque no es justo. Las nuevas generaciones, los chicos jóvenes, tienen que ver un país con justicia. ¿Te pasa algo? Bueno, reclamar. Pero no que te castiguen con golpes, con encerradas y con cosas que no deben existir. Yo lo que vi el otro día y pienso que más de uno de todos ustedes les ha dolido muchísimo. ese muchacho que arrastraba por las calles con la cara toda sangreada, qué sé yo. No está bien. Por ser suave, porque iba a decir otra cosa, pero no. No, no y no. Ya lo pasamos bastante. Tenemos muchos desaparecidos. Acá están. Son 30.000. No es uno o dos. ¿Y qué quieren? ¿Volver otra vez a hacer lo mismo? Por favor. Pero tenemos que ser astutos. Tenemos que decirle las cosas. No callar. No ir a matar. No. Decir todo lo que está pasando. Le guste a quien le guste. Eso es problema de cada uno, cómo lo absorba y cómo lo sienta y todo lo demás. No está bien. Por eso, disculpen, pero yo siempre digo carajo, pero... No, está bien. Es una expresión. Carajo. El carajo para mí, por no pupear, porque será... Pero el carajo sí, sí. El carajo se puede decir en público tranquilamente. A ver, ¿a vos qué te pasa? Tengo hambre. ¿Y a vos qué te pasa? Y no, no puedo hacerme atender en el hospital porque no me reciben. Pero no las enfermeras, los empleados, ¿eh? Los de arriba, los de bien arriba son los que verán las órdenes a los de abajo. Pero bueno, hay muchas cosas por decir. No se callen. Con cuidado, por favor. Pero no se callen. No le den espacio. Yo cuando vi eso el otro día, me dolió tanto, que pienso que a más de uno de ustedes también. Y se me hizo acordar a épocas muy, muy, muy lejanas, de más de 40 años, más de 40 años, donde casi no se podía hablar. Pero ahora se puede hablar, ahora se puede pedir, ahora se debe pedir. Con justicia, con buena, en fin, entre parientes, como yo digo. Todas las cosas, hay que pedirlas. No es justo que tengan hambre, no es justo que cada vez hay más gente en la calle. No es justo que, bueno, si empezamos a enumerar, tenemos para un buen rato para decir las cosas. Por eso, no sé qué piensan ustedes, pero díganlo, por favor. No se queden callados. Si algo les cae mal, díganlo, con respeto, con buena educación, entre comillas, y de última, si los quieren mandar al carajo, mándenlo, pero con astucia, como hacen ellos. Ellos hacen con maldad. Nosotros vamos a defender lo justo. Le guste a los de allá, le guste a los del otro lado, le guste a los de abajo o le guste a los de arriba. Eso es problema de ellos. Pero no nos callemos, por favor. Justicia es lo que tenemos que tener. Porque se ha sufrido demasiado. Hemos tenido muchísimas pérdidas y no me parece justo. Por eso, ahora vamos a cantar. Dame la. Sí. Y después vamos a respirar unos cuantos minutos. Tiene que hablar Dorita. ¿Qué? Sí, hablar Dorita y después. Ah, tiene que hablar eso. ¿Te parece, eh? Sí, sí. Bueno, le doy espacio a la noche. Pero, bueno, cantamos entonces. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí Que se abran los archivos. ¿Eh? Que se abran los archivos. Después, ah, a lo último. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, qué lástima. No, no está. No sé qué es lo que busca la canción. Sí. Ah, no está. ¿Qué le dije? Perdón por la demora. ¿Dónde está? ¿Vos tenés la canción? Yo no la sé de memoria, no la leo. ¿No está? No, no, no. Bueno. Repartimos entonces. Cántenla entonces. Pará, mamá. Yo de memoria. No me saca, te lo olvidé. Sí. Bueno. Ahí está, gracias. Pero fuerte, que se escuche por allá, por atrás, por todos lados. Ah, bueno, vamos a cantar entonces la canción. Yo no sé si todos los días se cambian las cosas, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo lo maneja Lidia y yo? ¿Quién más? El orden del factor no lo tiene que ver. Claro, perfecto. Vamos a empezar entonces. Sí. Bueno, ¿alguna compañera que pueda dirigir el canto? Dale, Mónica. Dale, Mónica. A la voz de Laura. Dale. Vamos. Tantas veces. ¿Tenemos todos los papeles? Sí. Fuerte, fuerte. Bien fuerte. Fuerte, que escuchen. Dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la mitad de él. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, mira de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. ¡Vamos, que es la última! Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Griten fuerte, pero fuerte. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Vamos. los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Del 74 al 83. Dale un compañero de bueno, a ver, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora lo digo. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! ¡Ya! Compañeros, como siempre, nos despedimos del próximo jueves, pero queremos decir algunas cositas. En primer lugar, que acompañen con la firma el pedido del compañero Laguerre de Pechín. Necesitamos la mayor cantidad de firmas para que eso no ocurra, porque no crea un precedente para el resto de los trabajadores. Y el día 18 a las 4:30 de la tarde acá va a haber una movilización por Palestina. Entonces tenemos que también acompañar y decir basta el genocidio de acá a la Embajada de Israel. Así que esperamos que los compañeros puedan acompañar a todos y los esperamos el próximo jueves. Palestina libre. Compañero de Techín, ¿por dónde anda? Porque andan buscando para firmar y no lo encuentran. ¿Viste, madre? La es una compañera, la chiquita, la ojita. ¿Listo? Nos vemos, gracias.